¿Cómo es su nombre, señora? Ana María Salerno. Bien, estamos en San Marcos. ¿Usted ejerció funciones dentro de la legislatura de San Marcos? No la legislatura, sí, yo fui secretaria de Cultura y Turismo. Bien, en el área que usted le tocó cubrir, ¿qué proyectos realizó? Fueron muchos, pero bueno, lo que está ahora en cuestión, según lo que vos me decías recién, es el tema de la ordenanza de protección a los cielos nocturnos. Esa ordenanza sí fue hecha hace, yo creo que entre 9 y 10 años atrás, para proteger los cielos de San Marcos Sierra, porque en el paralelo 30 y desde el Pacífico hasta esta zona del norte, al cual pertenecemos, los astrónomos le llaman una ventana al cielo por la nitidez que tenés para ver justamente los cielos nocturnos. En el área de turismo vieron que había que proteger este factor que Bueno, fueron medidas que se hizo para el desarrollo del turismo sustentable en San Marcos Sierra. Bien, me comentaba que este proyecto lo fueron a buscar a Chile. Sí, en realidad yo sabía que existía en la zona del paralelo 30 de Chile, hay varios observatorios justamente por esto, ¿no?, de la nitidez. Parece ser que, según lo que a mí me explicaron, en ese sector, digamos, se ve, la atmósfera se debilita, entonces se ve mucho mejor todo, por eso le llaman así. Y ahí está el observatorio Tololo, que es de la NASA y un observatorio de la Comunidad Europea. Y a mí siempre me llamaba la atención, porque viajaba mucho por Chile, vivía ya muchos años, que las provincias que estaban cerca del Tololo, La Serena y Coquimbo, tenían casi nada de polución lumínica, y era porque habían hecho un acuerdo el municipio con los astrónomos y para que protegieran los cielos, que es muy simple, lo que se pide son luminarias dirigidas hacia abajo, para que no esparzan la luminosidad hacia arriba. Eso es muy, muy simple. Bien, la polución lumínica, ¿qué significa polución lumínica? Bueno, la polución lumínica es esta cosa de que en las ciudades, por ejemplo, cuando yo era chica se veían las estrellas y hoy ya no se ven más, y no se ven más por la polución lumínica, porque con esto de que todo el mundo ilumina para destacar edificios, para destacar plazas, monumentos, para poner más luces en la calle y sin fijarse cómo tendrían que ser las luminarias, es que han creado esta polución que no permite que uno pueda ver más las estrellas. ¿Vinieron del Observatorio de Buenos Aires a analizar el cielo de San Marcos? Cuando se hizo la ordenanza, como fue la primera ordenanza en la Argentina, contactamos con el